Todavía no. Con Damián Fossi y Luigino Bracci. Son las 7 y 8 de la noche en la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad. Farruko Sesto, ministro del Poder Popular para la Cultura. Gipsy Gastelo, en la coordinadora general. Randall Borges, Enza García, Diana Yepes, José Gregorio Sánchez, todos trabajando juntos, y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, todos trabajando juntos para que esta programación llegue a usted. Y en los controles de la consola nueva, más feliz que nunca, Víctor Hugo Rivera. La consola bicentenaria, podemos decirlo todavía. Empezamos con la canción Yo Consumo, de la Cuarta Esquina. Y es que yo consumo, tú consumes, él consume, vosotros consumís. Todos consumimos, vivimos en sociedad de consumo y hoy hay boicot mundial al consumismo. Consumismo flu, consumismo zapato. Leemos en Ciudad Caracas, diferentes organizaciones sociales en 60 países del mundo llamaron a participar hoy viernes en el Día Sin Compras. Un boicot a la lógica del consumismo Oye, salvaje. Oye, yo no compré nada, o sea que indirectamente lo hice. Yo compré un ticket del metro, eso no, se yo, vale. Nada, yo no compré nada. Nada. Yo sí compré un ticket del metro. Nada, yo no recuerdo esa cartera. Un boicot a la lógica del consumismo salvaje destinado a promover una reflexión crítica. Eche gasolina hoy. Bueno... Compraste 50 líquidos de un litro que te salieron más baratos que una botellita de agua mineral. Bueno, pues eso... El Día Sin Compras se celebra desde hace 19 años, justo después de la conmemoración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un día que se celebra a finales de noviembre allá. La elección de esa fecha se debe a que el Día de Acción de Gracias es justamente el pistoletazo de salida a la oleada de compras navideñas allá en Estados Unidos, lo que se conoce como el Black Friday o el Viernes Negro. Esa es la fecha en la cual las tiendas allá en Estados Unidos rebajan los precios de todos sus productos, en lo que marca la inauguración de la temporada de compras navideñas. Eso causa un gran colapso en las grandes cadenas de tiendas y centros comerciales. La publicidad promueve el desenfreno consumista y, como resultado, es la jornada en la que se produce el mayor volumen de compras de ese país. En ocasiones hasta han habido disturbios en muchas de estas tiendas, con personas heridas producto de las largas colas de gente esperando que abran las tiendas para poder comprar artículos a los que se les rebaja el 30, el 40, hasta el 50%. La iniciativa la iniciativa del Día Sin Compras fue propuesta por el publicista canadiense Ted Date como una forma de crítica contra los excesos consumistas. La propuesta podría ser comparable a una jornada de huelga de los consumidores o una especie de campaña de boicot, ya no contra un producto o una empresa, sino contra el aparato mercantilista y publicitario y el modelo de consumo resultante, ¿no? Bueno, todos hemos escuchado el Black Friday. Los que tienen Twitter se habrán cansado de verlo en estos días en el Trend Topics, promovido, es decir, en que diferentes empresas han pagado para que eso aparezca allí, para que la gente esté... Ahí se ha manchado también, salió en los Trend Topics, ¿no? Y todavía sale después. Todavía, vamos a revisar aquí. ¿En los Trend Topics del norte o del sur? No. ¿Te puedo decir un comentario de Alicia Machado? Mira, un momentico, tenemos aquí en el estudio a Andrés Arenas, el profesor Andrés Arenas, quien en unos minutos nos va a empezar a disertar una charla muy interesante sobre lo que es la televisión satelital o free to air. Pero díganos, no, profesor, pero ¿cuál es el que comentario? Ella salió al aire y Ajá. aclaró uh-huh. que China del Norte tiene una capital, que ella ya lo habló con sí, Julio César Pineda, el famoso internacionalista de Globovisión, y consultó ya, en la capital se llama Ping Pong. ¿Y qué eso significa? Chocolate con maní, que ella ya lo aclaró, capital de China del Norte, Ping Pong. Así que después nos ponemos serio con la televisión satelital gratuita. Pero ya que tocaste el tema de Alicia Machado, no me aguanto. No, ya Alicia Machado no es la número uno en los trending topics de Venezuela. Es la tercera. Es la, bueno. No, la segunda. La segunda libre, la... Primera es Black Friday promovida. Sí, que como le dije, todo el mundo hoy está, bueno, todo el mundo no, una cantidad importante de estadounidenses están hoy frente a las tiendas esperando que abran para hacer compras de una forma, bueno, realmente lo que ha causado el sistema estadounidense del capitalismo ya, realmente son cosas, una forma de manipularnos que realmente lamentable, ¿no? Aunque también hay que resaltar que allá en Estados Unidos por lo menos las empresas capitalistas tienen la decencia de bajar sus precios en diciembre. Aquí no, aquí apenas las empresas ven que nosotros cobramos uh-huh. las utilidades, uh-huh. inmediatamente duplican o triplican los precios de todo, ¿no? Sí, señor. Una lógica muy extraña de, a pesar de que aquí sí hay capitalismo, sin embargo las empresas se tienden a carterizarse entre ellas, lo que un pana me dice que aquí hay oligopolio, que aquí hay muy pocas empresas que concentran, digamos, el mercado, y como son muy poquitas, entonces se pueden dar el lujo de ponerse de acuerdo, de carterizarse, uh-huh. de no competir entre ellas, sino como son panas, por decirlo de alguna forma, entonces se ponen de acuerdo en los precios, ¿no? Allá en las piscinas del centro portugués, uh-huh. Ahí se ponen de acuerdo con todos los precios de los automercados. Okay. Ese es el sitio. Bueno. Mando datos. Cosa bien lamentable lo que está ocurriendo aquí. Bueno, encuentro con las comunidades de software libre a nivel nacional. Esto va a ocurrir el martes 7 de diciembre en el auditorio de la Torre Ministerial en la esquina del Chorro, en La Hollada, ¿no? Y trata, es una iniciativa promovida por la Dirección General de Gestión, Acceso y Uso de las Tecnologías de Información, adscrita al, déjenme agarrar aire, al despacho del viceministro para las telecomunicaciones, el ministro del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, MPPCTTII. No pueden agregarle más siglas. Bueno, tienen el agrado de invitar a participar en el encuentro en las comunidades del software libre a nivel nacional, un encuentro donde ellos piden establecer mecanismos entre las comunidades de software libre y los órganos y entes de la administración pública para, bueno, para poder trabajar en diferentes proyectos. Para poder migrar por fin. Ojalá. Será dirigida por el licenciado José Sosa, funcionario de este ministerio, quien va a presentar distintos proyectos para fortalecer la capacidad generadora del software libre a nivel nacional. Mucho éxito y bueno. Bueno, el lugar es martes 7 de diciembre, el año en curso. Qué raro, porque pone año en curso. En los espacios del auditorio de la Torre Ministerial, ubicado en la esquina del Chorro. Centro Cultural Simón Rodríguez. Sí. En La Hollada. En La Hollada. El gobierno gringo sigue asustado porque WikiLeaks va a hacer más revelaciones y estas revelaciones podrían incluir... Ya a Assange, entonces ya es una persona ya solicitada más en la Interpol, ¿no? Sí. Se acabe. Lo pronto lo van a acusar hasta de cortarse las uñas. Los documentos que podrían presentarse podrían revelar la presión que ha ejercido el gobierno del presidente Barack Obama sobre varios países para que acepten a expresos de la base de Guantánamo que habrían sido librados de sus cargos, pero no son bienvenidos en sus países de origen. Es decir, hay presos de Guantánamo que no pueden regresar a sus países de origen, no los quieren, los Estados Unidos tampoco los quieren, entonces ahora está presionando a otros países amigos para que los reciban. Ay, y bueno, obviamente no quieren que eso se sepa, ¿no? Porque, oye, qué raya. Hay una película de Steven Spielberg, pero es un tipo que se llama Terminal, pero ya es otra cosa. Ah, cierto, la del aeropuerto, que la protagoniza de Tom Hanks, ¿no? Sí. Y WikiLeaks también reveló un plan para entorpecer el crecimiento del software libre en la Unión Europea. Un documento publicado por WikiLeaks demuestra que Jonathan Sock, presidente de una organización que está muy vinculada con Microsoft, habría influido en causar cambios en borradores que maneja el grupo de trabajo para adoptar software de código abierto en la Unión Europea. A ver si te suena esto familiar, Damián. Entre las modificaciones hechas por Sock a estos documentos está la gran insistencia en mezclar software libre y software no libre. La gran trampa del Open Core, uh-huh, o Shared Source, no sé si te suena eso de algún lado. La eliminación de críticas a las patentes de software y las amenazas de pleitos frívolos por parte de quienes mantienen patentes. Y la debilitación de los argumentos a favor de una defensa de los derechos de desarrolladores de software libre a implementar libremente los estándares, ¿no? Las tácticas mafiosas de Microsoft nuevamente puestas en relieve ahora por un documento que soltó WikiLeaks. Oye, voy a revisarlo a ver porque se ve interesante. Movistar suspende 7000 BlackBerrys robados. Oye, una iniciativa que veníamos pidiendo hace tiempo, y no solo con los BlackBerrys, oye, con cualquier teléfono robado debería ser suspendido. Lamentablemente esto no se había estado tomando muy en serio. Parece que ahora por lo menos Movistar lo está empezando a hacer. Ojalá podamos verlo en las otras empresas de celular. Bueno, para explicarle a las personas cómo se bloquea un teléfono, ¿no? Hay un número que se llama el IMEI, ¿no? Uh-huh. Es el número que debe tener, inclusive, a ver, este teléfono lo debe tener. Bueno. Que sale marcando unos dígitos, no recuerdo ahorita cuál es. No, pero aquí inclusive, ¿no? el mismo físicamente está, inclusive en la misma caja, ¿ok? Bueno, ese número IMEI es como una cédula de identidad del teléfono, es único, existe nada más ese número, bueno, en todos los teléfonos que se han construido mundialmente. Bueno, ese teléfono, al ser montado en la base de datos de la plataforma de esta empresa telefónica, ¿no? De esta empresa de servicio telefónico, bueno, al ser reportado, ellos deberían poner eso en una lista negra para cual no tuviera señal, porque es un teléfono robado. Sí. Que la persona tenga ese teléfono, o se lo encontró, o se lo robó, pero de todas formas no es el propietario del teléfono. Ahora fíjate que según lo que le entendió el presidente de Movistar, no es eso lo que se está haciendo con los BlackBerry. No. Lo que se está haciendo solamente el servicio de PIN. Exacto. Decirle a la empresa Ring que bloquee esta lista de PINs, por lo tanto los teléfonos podrán seguir sirviendo como teléfonos para hacer llamadas o para mandar mensajes de texto, pero no funcionará el servicio como, de como alguien que te escribió, alguien como te escribió estos días por Twitter, y qué es, o sea, ¿para qué sirve un BlackBerry sin el PIN, no? Claro. No, pero... Claro, pero... No sé. Bueno, no sé. No sé cuál es realmente para, la y yo le respondí, no para paviar. ¿No? Yo le respondí para paviar. Bueno, no recuerdo la respuesta, pero sí recuerdo que te lo escribió y tú le hiciste mención, pues. Sí. Bien, bueno, el pasaporte venezolano está desarrollado con herramientas de software libre. Se está haciendo en estos momentos, hasta el día de hoy, un Congreso Internacional de Seguridad de la Información que realizada realiza SUCERTE. Del 22, bueno, hasta hoy. Hasta hoy en la Gran Melia, Caracas. ¿No? Yo no asistí, pero bueno, saludos. Me dijeron que estuvo muy bueno. Sí, y bueno, una de las noticias que salió fue esa, que el pasaporte venezolano es el quinto más seguro en Latinoamérica porque cuenta con la autenticación de firma y certificado electrónico, según explicó la encargada de SUCERTE, Niurka Hernández, ¿no? Y dice que eso fue desarrollado bajo una infraestructura que es creada por venezolanos y con software libre. Me gustaría preguntarle a Niurka es que, bueno, enseñé la plataforma porque está muy, muy bonito por... Por adelante, pero quiero revisar, o sea, no mostró, no dijo lenguaje y, bueno, a mí me levantó suspicacias. Disculpen si la gente de SUCERTE y Vencer me está escuchando, pero nos gustaría saber cómo hicieron, porque, bueno, yo tengo un pasaporte en mi mano y me llama mucho la atención qué herramientas utilizan. Luis no se está cagando la risa, pero bueno. Sí. Por mis comentarios, pero No, es cierto. por otra cosa muy interesante que pasó. Mira, bueno. Es las 7:20 de la noche, vamos a presentar nuevamente a nuestro invitado, el profesor Andrés Arena. Él es coordinador de maestría de gobierno electrónico en la UNEFA, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas. No, Víctor está... Ah, okay. Víctor está diciendo que te aleje del micrófono. Ok, sorry. y lo tenemos aquí porque él ha sido una de las personas, uno de los principales promotores de una tecnología interesantísima, lo que se denomina el FTA, Free to Air, o la televisión satelital, pero justamente la posibilidad de que comprando unos cuantos equipos y sin tener que pagar ninguna renta mensual, podamos captar hasta 100 canales de televisión o más de diferentes satélites que tienen canales que no están codificados y que, bueno, que cualquier persona puede ver esas señales. Lo cual, bueno, nos permitiría, entre otras cosas, él mismo lo ha dicho en las charlas que ha dado, él dio una charla de la semana pasada en el CELAC, también fue invitado en el programa Dando y Dando, él nos ha explicado que gracias a ello, por lo menos caso particular de él y de muchos amigos de él y amigas y amigos de él, se han librado de ese vicio de tener que estar pendientes de la programación comercial, de los canales Warner, Fox, etcétera, etcétera, que de alguna forma nos hemos vuelto como muy adictos no solo a esa programación, sino además a tener que pagar primero la transculturización que hay allí, porque la gran mayoría de esos canales son canales estadounidenses, ¿no? Y segundo, el hecho de que, bueno, que todos esos servicios de cable, por lo menos aquí en la Gran Caracas, están costando desde 180 bolívares, desde 180 bolívares fuertes en adelante, ¿no? El caso de DirecTV cuesta más, 220, 230 bolívares fuertes. Mientras que este servicio, bueno, él nos va a explicar ahorita cómo funciona, nos va a explicar qué es lo que hay que comprar y simplemente no hay que pagar mensualidad. Una vez uno haya hecho su instalación y se haya enfibrado un poquito con esto, uno se va a dar cuenta que eso no es... Bueno, yo puse en Twitter, ¿quieres ver telesatelital gratis? Sintoniza ahorita, cópiate esta radio. Vamos a ver cuánta gente nos sigue hoy. Vamos a ver. En serio. ¿Cómo es esto? ¿Quieren ver televisión gratis? No. Y satelital. Y sin robártela, más nada. Ah, exacto. Sin agarrártela a ningún lado. No, te la estás copiando. Exacto. Parte del cópiate este satélite, cópiate esta tele. Sí, vamos. Señor. Mira, gracias de verdad, muchachos, por darme la oportunidad de hablarle a todos sus usuarios y usuarias sobre este. No, es que todos vamos a estar paso a paso, así anotando. Está bien. Tú sabes, bueno, antes de tu intervención, ¿sabes la cantidad de gente que quisiera dejar de pagar DirecTV? Mira. Chimbo Star, todo eso. Yo te voy a decir una cosa. Este programa sería ridículo. Ajá. Y de verdad, yo a veces digo, Dios mío, ¿por qué en Venezuela no arrancamos esto antes? bueno, nos tocó. Bueno, hay mucha gente, no, pero hay mucha gente que lo hace, pero ya no es satelital. Se pegan un cablecito y montan unos morochitos. ¿No? Exacto. Uno como se llama, unos caimancitos, ¿no? Sí, una caimancita. Empiezan y bueno, y son después cada vez más. Sí. O sea, no creo que lo hayan hecho, solo que lo han hecho en modo análogo. Exacto. Pero bueno, ya que estamos con satelital, bueno, no, me imagino que empezamos así. Y la programación es totalmente distinta. O sea, es muy agradable. Lo que te quería comentar es que este programa sería ridículo. Por ejemplo, en Alemania. Dirían que un programa de televisión satelital gratuito, pues si eso lo sabe todo el mundo, que bien no te habla aquí de nada, váyase, váyase, vaya. O sea, me correrían de una radio porque sencillamente, por decir Alemania, pero Colombia, Argentina, México, o sea, somos como que los últimos y lamentablemente por ese modelo alienante en el cual, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto, muchachos? Facilito. Después de los años 80, con las grandes antenas parabólicas que inundaron el este de Caracas, no, y hasta en Caricuao, Coche, esas antenas se observaban por toda la ciudad, incluso en muchas partes de Venezuela. Bueno, yo vivo en Coche y no he visto ni una. Había una, la tumbaron. Bueno. Soy testigo porque yo les llevo la pista. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? En Maracaibo, en la zona del lago, en muchas zonas de Maracaibo había muchas sí, antenas. Sí, eso sí, era edificio que se montaba, ¡pum!, una antena. Una de esas pailas. ¿Sabes lo triste? Que esas antenas sirven. Todas sirven. No, hoy en día incluso claro, funcionan. Sirve, me imagino. Pero la gente no lo sabe. Y la gente que, por ejemplo, busca el aluminio, las compra por el peso del aluminio. Claro. Y le quita la posibilidad al edificio de seguir disfrutando de programación distinta, de otras cosas. Uh-huh. Sí, no vas a ver, yo no sé si aquí podemos mencionar marcas, ¿no? Pero no vas a ver... Paula Marce. Ah, bueno, no vas a ver HBO, no vas a ver Playboy, no vas a ver nada de esas cosas raras. Tú vas a ver, ¿cómo es? Vas a ver probablemente las mismas películas. Ya varias personas acaban de sintonizar otra emisora. Porque ya que ellos querían ver... Sí, no, exacto, ellos querían ver HBO. No, nada que ver. Vas a ver probablemente la misma programación, pero bajo otro formato, bajo otra etiqueta. O sea, los que me están escuchando, y de hecho mando saludos a los camaradas del Frente Bolivariano para la Masificación de la Televisión Satelital Gratuita, que estamos a nivel nacional. De hecho, tenemos aquí al camarada José Andrade, que está en sintonía. Entendemos claramente el paradigma de lo que esto significa, de tú sintonizar un canal de otro país con una programación diferente. Por ejemplo, tenemos el Hispasat. En el Hispasat, ese satélite tiene cobertura en Venezuela y usted sintoniza con una antenita de 80 centímetros y apunta. ¿Qué vas a ver en el Hispasat? Por ejemplo, vas a agarrar los 5 canales cubanos. Hay secretos que es como un tesoro escondido, muchachos, que no se los puedo mencionar al aire para evitarlo. Pero la programación cubana tiene unos premios que son demasiado, demasiado buenos para yo decirlos al aire. Cuando nos vayamos una musiquita, yo les echo el cuento. Ustedes deciden si lo decimos o no lo decimos al aire. Pero es una programación tan buena, con B alta, desde todo punto de vista, que la gente se quedaría prendida a ese canal, a esos canales cubanos. No solamente por el contenido filosófico, educativo, sino por otras sorpresas que tiene por allí. Tienes canales de Colombia. Está, por cierto, un canal que es el canal universitario de Colombia. Ellos tienen una tendencia no hacia la derecha, sino más bien hacia la izquierda. Y es bien interesante, porque hacen denuncias bien fuertes desde lo que eran Venezuela antes del presidente Chávez, tal cual. O sea, era como decir la central en los años 80. O sea, era otra cosa, no lo que es ahorita. Entonces, tienen ese canal, sí. tienen otras Manuel emisoras. Una puntica bien, ¿no? Sí, no, ahí vamos. Tienes canales de España, tienes canales de Colombia, canal de Argentina, tienes un canal de Uruguay que se llama TV Libre, emisoras de radio. Tú sintonizas ahí tu cuestión, compadre, y lo único que te va a quitar la señal es la lluvia. Más nada. Tu antenita, tu receptor satelital, corriente y un televisor. Punto. Después, o sea que hoy tú no viste televisión. ¿Ah? Hoy tú no viste televisión. ¿No? Bueno, depende del tamaño de la antena. Porque también si la antena es un poquito más grande, obviamente permite que la señal siga entrando a pesar de la lluvia. O ¿no? Creas una gran ponchera. O una gran ponchera. Y aparte te sirve para recolectar el agua. Cuando se va el agua, entonces también la antena te permite, pones un tobo abajo de la antena y ella va cayendo. Claro. No, mentira, echando broma. Usted había dicho que habían algunas que eran como tipo red, tipo malla, que esas sí dejan pasar el agua y no se formaba esa ponchera. Sí. No, pero bien, la poncherita. Exacto. Ahí también te sirve. Agua, no, y puedes con la café. ¿Ah? Con las cuelas café. Oye, también. También, viste. Jesús Alejandro Marcano, desde el Delta del Orinoco, Tucupita, saludos a la gente de Alba Ciudad, están en sintonía vía web. Los muchachos del frente están ahí. Oye, parece, que él, oye, parece sí. que él es el productor. No, no, taller, excelente. Aquí, venga, llega no, su bueno, programa. Aquí hay también un saludo, ya quedamos por aquí. Pablo Moya de Cantv. Saludos, que nos está escuchando ahorita. De todas formas, pueden mandar también su mensaje en Twitter, @cópiate. Y después de la, después de bueno, las 7:40. Gracie Peña nos está escuchando. Hola, Gracie Peña. Y después de la está siete... robando, va a robar cable ya. Y en un ratico pueden llamar al 5627. ¿Funcionan los teléfonos, Víctor? Funcionan los teléfonos, porque ya no estaban funcionando, ¿sí? 5627949, no, hay un rollo aquí en el ministerio. Esa es la culpa de la informática de la radio, ¿no? Ah, no sé, no vale. No sé, vale. Puede ser. Esa gente informática que se va de vacaciones. Listo, ya eso no, yo quiero eso gratis. Dame acá. Mira, que usa gratis, te, ¿no? te sigo contando. Sí, tú, por ejemplo, agarras y metes, por ejemplo, agarras una antena un poquito más grande, 1.8, puede servir, y le disparas al 806. Hay un detalle. ¿Qué es el 806? El 806 es un satélite. Fíjate qué radios están ahí para que echen el ojo. Mira las radios, ahí debería. Radio del Sur, Radio Nacional. Free Radio from Venezuela. Yo voy a hacerle una propuesta aquí seria al ministro para ver si metemos a Alba Ciudad allí. Porque resulta ser radial PDVSA, satélite Simón Bolívar, posición, bueno. Eso es exacto. Radio del Sur, Canal Activo FM, Radio Nacional con todos sus canales. Ajá. Activa, clásico, informativo y musical. Y Radio del Sur y Circuito Radial PDVSA. Exacto, mira la cobertura. Lástima que aquí no tenemos la cámara. Pero mira la cobertura de ese satélite. Eso llega a todos los Estados Unidos prácticamente. Toda Latinoamérica y mira Europa. Toda Europa. Entonces imagínate tú sabido. En este momento Venezolana de Televisión, Colombia, que es el primer canal educativo del país en satélite, Venezolana de Televisión, Vive y Telesur están a través del satélite 806 en todos esos lugares. Y nosotros peleando porque, no, vamos a meter Venezolana de Televisión en las cableras gringas. Ya llegamos, ya estamos ahí. Lo único que hay que decirle a la gente, ponga una pailita, una antenita y reciba su señal. ¿Tú te imaginas? La señal de Venezolana de Televisión en este momento le está cayendo al Capitolio norteamericano, al Congreso norteamericano, a la casa donde duerme Obama. Allá en el rancho de Texas está la señal de Venezolana de Televisión y nadie lo sabe. Wow. ¿Qué te parece? Bueno, no, yo leí en estos días un tuit de Andrés Izarra donde él decía que de hecho la señal de Telesur y de BTV ya estaba saliendo por 5 o 6 satélites, no recuerdo los nombres exactamente. Uno de ellos es este. El Hispasat y varios otros. Sí. Ahora, entonces, según lo que tengo entendido, hay varios satélites que se pueden captar desde aquí, desde Venezuela, que con una antena y unos equipos uno puede captarlo y tienes canales gratuitos. Sí, ¿no? Señor. En español, en inglés, en varios idiomas. En todos los idiomas. De hecho, anoche estaba disfrutando del canal ruso en español. 24 horas, muchachos. Si el día de mañana ustedes se van para Rusia y quieres tener un programa en televisión en español, no hace falta que hables ruso. Te vas para allá. Se llama Rusia Today, la oficina y el canal. 24 horas, con reportero, ancla, periodista, pura gente en español las 24 horas. Anoche estaban pasando un reportaje interesantísimo sobre las estafas electorales en los Estados Unidos. Ninguna cadena televisiva del mundo hizo un reportaje sobre las máquinas Diebold, que no sé si lo han investigado y se los dejo aquí porque veo que este programa es duro, cabilla con la parte tecnológica. Las estafas electorales con las máquinas Diebold, en menos de un minuto se hackean. En menos de un minuto te pueden hacer a un elector que vote por el otro, porque las máquinas no dan papelito. No, entonces es simplemente, usted votó por este colegio electoral, sí, conforme, sí, chao, váyase, listo. Entonces la máquina internamente cambia todo el sistema. El documental era tan interesante, tipos que los mataban, las huellas, los tipos con una tipo película así de esas de full misterio y suspenso, tal cual, chamo, los tipos lo mataron en Georgia porque en Georgia la ley del estado de Georgia no hace autopsia, pero el tipo vivía en Florida, entonces cómo lo movieron para Georgia, todo un entremado de cosas raras que espero no vaya a pasar ninguno de nosotros nada por estar echando estos cuentos aquí, ¿no? Pero porque no te creas, a ti también te monitorean desde allá de tus amigos de la casa esa grande arriba. Ah, lo digo siempre. Le ha aparecido una página web, inclusive, muy famosa. No, a todo lo que estamos con Twitter, con Facebook, con esos servicios, a todos nos tienen. No, pero el salón reconoce. Ah, pero reconoce los genocidios. Oye, un hombre famoso, chico. De los más buscados. Tuve el honor por un tiempo de estar al lado de Vanessa Davis y de Ali Rodríguez Araque. O sea, para mí eso era un honor. Bueno, bueno, por ahí alguien me comparó con Luis Brito García, así que está bien. Cúchale. Premio al pensamiento crítico. Mira, no te puedo decir que me compararon, pero sí. María Cira Matute por Twitter, saludos camarada, dice, pregunta, cópiate, ¿dónde se compra esta antena para ver TV satelital? Sí, a eso vamos, pero eso Víctor, vamos. Tú dirás, nos vamos al corte, que son las 7:30. Nah. ¿Sí? Ah. Bueno, vámonos al corte y después del corte hablamos de todo eso, de cuánto vale la antena. Preparen el bolígrafo, describan. Todo son tres aparaticos que hay que tener, ¿no? Profesor, antena, decodificador y LNB. LNB, ok, uh-huh. Eso vamos a hablar ahorita después del corte. Adelante. La canción que viene ahorita es de Gino González. Se la seguimos dedicando a esta sociedad de consumo que nos ha creado. Ah, imagínate. Que nos ha creado estado. Bueno. Oración al Dios de la mercancía. Eso mismo. Adelante. Formatea tu mente. Borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Tus malos pensamientos serán expropiados. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Cultura salsa, brother. Cultura Salsa con lo mejor de la salsa venezolana. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Alba Ciudad 96.3 FM. Con José Gregorio Acero, Oliver Ruiz y este servidor Orlando Guatuzzi. Somos alegría, hacemos cultura, somos salsa venezolana de calidad. ¡Échale! ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en Empresas Tomar? Yo como gerente corporativo de Empresas Tomar, me siento muy orgulloso de transformar todos los eventos deportivos en borracheras colectivas. Porque, ¿cómo se puede ver la pelota sin una cerveza en la mano? Deportes y Empresas Tomar siempre han estado de un mismo lado. La familia venezolana necesita Empresas Tomar. Alcoholizar a los jóvenes, pegarle a mi esposa después que salgo del bar. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Disco CENDIS, te invita a replicar tu producción discográfica y difundir tu trabajo musical. Lleva tu disco terminado a la siguiente dirección: Calle de la Soledad con Calle Las Piedritas, Zona Industrial de la Trinidad, Municipio Baruta, Caracas, o llama al 941-5219. Poder Cultural, Poder Popular. ¡Epa tú! ¿Y con qué se come eso? Con aceptación, sin rechazo ni discriminación. Yo como parchita. Y yo melón. ¡Cambur! Soy fruta donde lo ponga, ¿viste? Cambur, manzano. Yo aguacate. Kiwi, lechosa. Tú, y solo tú, decides lo que te gusta y cómo te gusta. Sin discriminación a la diversidad sexual. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos diversidad, somos cultura. ¡Jaque al macho! 96.3 Razones para seguirnos. www.albaciudad96.org. En la red, tampoco creemos en nadie. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. Entonces van al centro comercial. flores en el paraíso de la propiedad privada, la promesa celestial que no se te niega. Y así podrás acceder a la redención del capital, a la redención del capital, a la maldición del capital, a la maldición del capital. De ellos Dios y la esperanza y temen, de ellos la tierra, el cielo y se quejan de estrechez, de ellos el fuego, el aire y lloran su infortunio, de ellos la luna, la noche y lamentan su infinita penuria, de ellos los ríos y el mar y aún lamentan el viaje de los otros, de ellos todo el calor, pero envidian la pequeña lumbre de las mayorías, de ellos sudor, sangre, producto y rumian sus carencias, de ellos espacio y tiempo y se ahogan en lo angosto, de ellos empresas, templos y dinero, pero su desgracia es grande y sollozan, en fin, de ellos todo lo criado y se apropian de lo inexistente. En cambio, los hermanos muertos en Yaguno, un hilo de vida, y lo entregaron como río. Y volvimos, son las 7:40 de la noche aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Estamos... Aquí tenemos al máximo representante de la guerrilla satelital. Sí, señor, compadre. Profesor Arena, lo que nos pregunta todo el mundo, ¿qué hay que tener para poder ver estos canales? Mira, Anoten. Una antena que puede ser de cualquier forma, tamaño o... parabólica, forma, ¿no? Tamaño. Puede ser una parabólica. Estilo las de la empresa que todos conocen y no la nombro porque... Ajá. Obviamente puedes tener las antenas estilo banda C, que son redonditas, como las grandes, pero Indirect TV. Indirectamente. Indirect TV. Exacto. Esas antenas sirven para los satélites en banda KU, es un tipo de señal. Lo demás es banda C, que son las antenas de por lo menos un metro y medio, 1.8 metros, que te sirven para ver satélites también con canales abiertos. Estos canales, ¿por qué están abiertos? Bueno, por decisión de los países, por decisión de las empresas, por decisión estratégica de que te vean y simplemente, bueno, mi señal está allí, punto, me da la gana, que nadie paquetice mi señal y la venda, sino que quiero que esté gratuita, como es el caso de los canales cubanos, españoles, argentinos, uruguayos. Canal chino también hay uno en español, ¿no? Mexicano, el chino en español, el ruso en español. Los chinos tienen montado su departamento. Es un vacilón, caballero, ver a los chinos hablando español. Okay. Claro, tienen algo de acento, pero es meritorio. Es más cómico verlos bailar. Yo me imagino. Pero por lo menos los tipos hacen el esfuerzo. Hay una cubana en China, hay un argentino en China, hay un español en China, que ellos son, como decir, los líderes, porque como no hay más mucha gente que habla español, entonces yo me imagino que él es mismo el que da la noticia, que la redacta, la saca. Pero bueno, chévere. ¿Serán chinos del norte o chinos del sur? De la capital ping pong. Encuesta de Alba Ciudad. ¿Los chinos que hablan español serán del norte o del sur? Okay. China del norte, entonces China dijo, del sur. Según lo que me dijo, hay que tener una antena. Usted nos explicó que pudiera servir la de DirecTV, pero que generalmente no serviría porque esa antena no es de uno, ¿cierto? O sea, el que tenga un DirecTV y lo tenga ahí arrumbado por ahí, que no lo use más, esa antena ya no es de uno, ¿cierto? Mira, hay mucha gente que me dice, no, pero es que yo se la compré a esa empresa y no sé qué, y yo le digo, ¿tú tienes recibo? Porque por lo general eso ocurrió de palabra. No, esa es tuya, anda, llévatela. Sí, Luis, el día que esto de la televisión satelital gratuita tenga fuerza en el país, esa gente va a empezar a recolectar. Mí, deme mi antena, señor, ven acá, deme mi cuestión. Mire, usted no está apuntando al satélite nuestro, o usted no está pagando. Exacto. Entonces, es preferible que tú tengas tu cuestión. Mira, hablándolo sencillo, o sea, la idea y el llamado sería a que alguna empresa del Estado se formara para tal fin, o una empresa mixta, como quieran verlo. Yo a veces por mis tendencias de izquierda, me es difícil hablar sobre precios y quién vende, quién no vende. Obviamente yo puedo ayudar, yo estoy ayudando a un camarada que él es de Puerto Rico, él es venezolano, de los grupos proindependentistas puertorriqueños. Él se llama Roberto Bermúdez y él está desde allá apoyando, mandando para Venezuela equipos, antenas, para tratar de hacer lo que él hizo en Puerto Rico. O sea, él en Puerto Rico se metió en la boca del lobo a decirle a las empresas de allá que había una televisión gratuita. Y ya en esa pequeña isla de Puerto Rico, con un poco de gente que quiere liberarse de los Estados Unidos, ya existe televisión satelital gratuita. Wow. O sea, estamos hablando de que, oye, en la cueva del lobo le roncó este muchacho de Caricuao con su pequeña empresita de televisión satelital y ahora quiere hacer lo mismo aquí en Venezuela. Qué raro un venezolano, ¿no? Sí. Profesor, entonces, primero se necesita el plato, o sea, lo que es la antena. Segundo, se necesita el receptor, el aparatico receptor. El receptor. Fíjate que no se llama decodificador, porque no hay nada que decodificar. Okay. Es un abierto. Receptor. Sí. O sea, yo te doy unos binoculares. ¿Qué vas a ver tú con eso? No sé. O sea, dígame a gente que me llama, mire, que ¿cuál es el paquete que ustedes venden? No, me dicen, yo no vendo ningún paquete, yo te vendo un carro. ¿Y será que puedo ir para el San Bill? Bueno, claro. ¿Y será que puedo ir para el Parque del Este? Claro que sí. ¿Y será que puedo ir para el...? Puedes ir para donde tú quieras, compadre, con tu carro. De hecho, los receptores por lo general vienen con un combinador de antenas donde tú le puedes meter varias antenas. O sea, tú puedes tener 1, 2, 3, 4 antenas y ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 satélites si te da la gana en tu mismo receptor sin hacer más nada después de alinear. Una vez que tú alineas, cargaste tus canales y los tienes ya sintonizados en tu aparato, el canaleo, que es cuando ejercitamos el dedo pulgar y le damos pasa, pasa, pasa, es transparente. Tú vas cambiando de un satélite a otro y tú no sientes nada. Incluso tú puedes en tu receptor organizar tus canales alfabéticamente, por decirlo. Y ellos cambian automáticamente. Pa, pa, pa, pa, pa, listo. Para explicarle un poco mejor a las personas. Con una antena, yo la apunto hacia un satélite y capto la señal de ese satélite, ¿verdad? Y bajas, escaneas el satélite, haces como un barrido. Ra, yo voy a ver, ya una vez que lo tengo sintonizado, le doy a la tecla de escaneo. Ron, y en lo que escanea ya cargaron todos los satélites, los canales que están gratuitos. Si yo quisiera ver otro satélite, tendría que orientar la antena hacia otra posición. O ¿cierto? Poner otra antena. O poner otra antena, eso es lo que usted nos está explicando. Que sí. Hay algunos equipos estos de receptores que se le pueden conectar 2, 3, o 4 antenas. Ya ubicamos la casa del profesor Arena, es la casa que tiene 4 antenas. 7 antenas. 7 antenas. Oh, okay. Yo veo más de 200 canales si no pago un centavo, pero es una inversión que se paga cuando tú, por ejemplo, disfrutas como anoche o todas las noches de hace como una semana y media, hace como 10 días para acá, yo todas las noches estoy disfrutando a través de un canal de Kuwait las Olimpiadas de Asia, el evento más importante de la otra parte del mundo. Bueno, ocurre cada 4 años, tiene una inauguración como las Olimpiadas normales. Yo estuve en China hace poco, las vi. Fenomenal. Hermano, eso es una organización, una belleza. O sea, nada que ver con las Olimpiadas de Beijing, otra cosa. Puros países de Oriente. Y anoche se estaban dando palo en la competencia este arte, Dios mío, taekwondo. Se estaban dando, había una competencia de salto femenino. Mira, de verdad, y estoy esperando la clausura, que debe ser una belleza. Entonces, yo veo eso y digo, Dios mío, ¿Por qué no te puedo yo llamar? Mira, Luigi, están pasando esto, compadre, ponlo ahí. No. En el canal 40.032. Exacto. No podemos hacerlo. Entonces, no, ahora porque estoy viendo Friends, estoy viendo en Friends, no sé, Friends. ¿Qué pasa en Friends? Estoy viendo en MTV mis 15 años, no sé, algo así. Miren, una llamada telefónica rapidito porque todo el mundo está esperando que el profesor termine de explicar. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Layo. Buenas noches, ¿cómo está, camarada? Estamos todos las noches por allá en la ciudad. Buenas noches. Realmente a mi hermano, Luigino Brachi, ¿qué más, hermano? Layo, ¿cómo estás todo, hermano? Pues Luigino no tiene hermano. Estamos llegando de los Caracas, de lo que es el primer festival nacional de equipo de comunicación por Infocentro, la gente de Infocentro. Bueno, un festival de verdad bien importante, bien interesante. Y bueno, tanto participando de diferentes regiones, más de 19 estados creo que están participando. Y bueno, estamos llegando a Caracas debido a que, bueno, el problema de las lluvias, una fuerte lluvia en todo el departamento Vargas, en el estado Vargas, perdón. Y bueno, vamos a estar de mañana en las casitas, en el sector de La Vega, partiendo con varios camaradas por allá de diferentes colectivos. Y bueno, siguiendo el trabajo popular, el trabajo desde la comunidad, desde los movimientos populares, para discutir, bueno, todo el trabajo comunicacional, y obviamente estamos trabajando todo con software libre, mi hermano. Así que, bueno, sí, aquí está la gente un poco cansada, sin embargo, escuchando el programa, y bueno, pendiente y vista. ¿Cómo está la vaina por allá, Luisino? No, oye, excelente, de verdad, ese trabajo que están haciendo por allá los camaradas de la Fundación Infocentro, Layo, y... De verdad, un saludo a todos ellos, a ellas y ellos, todos los que están allá trabajando. Una y... bulla al panal, Luigino, dale. ¡Vaya! Un bote de gente, ¿no? ¡Wow, pero! ¿Se escuchó? Creo que sí, ligeramente. Bueno, profesor, ahí vas a tener un poco de gente que está escuchando, y bueno, ya será un futuro, ¡otra bulla! Ahí comprueba que no está grabado. No, no. No, de verdad, muchas gracias. Saludos, pana. Y bueno, continúe todo el trabajo que ustedes están haciendo por la tecnología, por de alguna forma democratizar todos los conocimientos en torno al software libre. Y bueno, y por supuesto, avanzar pues en esta revolución bolivariana para darle todo la mejor suma de felicidad posible a todo nuestro pueblo. Así que. Hermano, un abrazo, se te saluda. ¡Y otra bulla! ¡Más fino! ¡Chao! Oh, ¡chao, chao! Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Dale, okay. ¡Váyalo! ¡Chao! Excelente el trabajo de la Fundación Infocentro, de verdad. Oye. Profesor Arenas, recapitulando. Entonces se necesitan tres componentes. Ya hemos hablado de la antena, hemos hablado del receptor. Ahora hay otro aparatico que se llama ¿cómo? LNB. Ese es como el ojo de la antena, pues la parte de adelante de la antena. El que cosita... se coloca enfrente de la antena, exacto. Que es como el que recibe las ondas que... Es correcto. La antena lo que es una reflectora de las señales. Incluso las antenas no tienen por qué ser comerciales. Usted puede inventar una antena. En internet hay miles de páginas que hablan de diseño de antenas. Incluso en Brasil hay unas zonas donde con piedras que tienen material ferroso, la gente les hace una forma cónica y adelante le pega un tubo ahí con el LNB e igualito funciona. O sea, eso incluso fue parte de la propuesta que hicimos ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional para promover este tipo de tecnología. Y yo de verdad les hago una invitación respetuosa a ustedes como productores y conductores de este programa, que cuando hablen de software libre, también la parte de televisión libre, televisión satelital libre, es una propuesta liberadora, es un verdadero contraste de lo que la gente está acostumbrada a ver. Y no, profesor, es una lucha porque no solo hay que hablar de software libre, hay que hablar de hardware libre, hay que hablar de un montón de tecnologías, el conocimiento en general que está siendo privatizado por las empresas. Y que inclusive cosas que eran tan triviales, como que de repente hace 10 años un técnico conocía perfectamente cómo arreglar una lavadora, hoy no sabe porque hay muchos componentes de las lavadoras nuevas que son cajas negras. Y no se sabe cómo funcionan, y la única forma de reemplazarlos cuando se dañan es ir a la empresa y pedirle a la empresa que te lo dé, ¿no? Entonces estamos como perdiendo soberanía en ese sentido, y es algo que tiene usted toda la razón. No solo la tele, no solo el software libre, no solo la TV libre, es prácticamente todo. Exacto. Profesor, dígame. No, dime. No, ok, están esos tres aparatos, ¿no? ¿Cómo alguien que quiera comprarlos, qué tiene que hacer? ¿Dónde se puede comprar? ¿Hay tiendas que vendan eso o cómo es la cuestión? Mira, actualmente hay un comercio por allí, por algunas páginas web. Obviamente preferimos orientarlo, este muchacho del cual hablaba, puertorriqueño, hizo una pequeña empresa, están en La Victoria, Estado Aragua, ellos tienen allí su pequeño local. Yo me comprometí, porque verás, somos 4 o 5 personas a nivel nacional que, digamos, nos ofrecimos con un mínimo margen de comercialización y de costo y de todas estas cosas. Yo estoy por Caracas, hay uno que está por Maracay, otro que está por Valencia, ellos están ahí en La Victoria. O sea, hay personas así regaditas que de una u otra manera estamos tratando de colaborar llevando los equipos. O sea, usted quiere un equipo, bueno, dale, yo te lo consigo, yo te lo traigo. Entonces yo agarro mi carro, me voy para La Victoria, traigo un pocotón de equipos y tal. Tú, Luigi no quiere uno, toma, quita. Tú quieres uno, quita. Bueno, yo te lo traigo, no hay problema. Porque lo que nos interesa ahorita no es la parte de la venta, sino la parte de que el conocimiento, que se riegue esto, porque al regarse haremos más presión si logramos pasar la ley, ya será para el periodo legislativo que viene, y vamos a recolectar unas firmas de manera pública para pedirle a la asamblea que se constituya el año que viene. Están invitados para cuando lo quieran hacer, aquí nos serviremos. Vamos a darle, sí, claro. No, ya estamos organizando. Ya vamos a arrancar. Además, pronto. Firmaremos también. Así igual. Es, así es. Pronto vamos a arrancar con la firma. ¿Qué es nada más de promoción? La ley no es para permitirlo. La ley no es para que se instalen empresas. No, eso ya está ahí. No, pero la ley también puede servir para que proyectos lleguen a los ministerios diciendo, mira, vamos a hacer antenas, vamos a hacerlas aquí, en vez de estar comprándolas. Exacto. Vamos a hacer esos, ¿cómo se llama? No es el decodificador, es el receptor. El receptor. Vamos a hacerlos aquí, claro. Y el que se pone en la antena, ¿no? Claro, listo. El NB. Exacto. Entonces, por ahora, digamos, el punto de contacto. Es fácil hacer, por lo menos en la parte de la antena y... Hay páginas web o comunidades en internet que expliquen cómo eso. Sí, existe. Y yo estoy seguro que Venezuela rápidamente, porque todo lo que entra por la vista, de alguna u otra manera, tiene un impacto en el cerebro profundo. Entonces, cuando la gente ya empiece a ver que de verdad se ve algo, y que ese algo tiene calidad, y que tiene variedad, y que tiene una serie de cosas, la gente va a querer investigar. Entonces, yo estoy seguro que saldrán cientos de ingenieros de sistemas diciendo, ya va, yo lo hago. Esa tecnología ya es vieja, ya está probada, eso no tiene... Lo único nuevo que ha salido en televisión satelital es la de alta definición. Y todavía los canales para que migren a alta definición faltarán tal vez unos 4 o 5 años. Quiere decir que el receptor que usted compre ahorita, aunque no sea de alta definición, todavía le va a durar unos cuantos añitos hasta que de repente ya los canales empiecen todos a migrar a nivel satelital, alta definición. Por lo menos hay un canal de Canarias en España, que ya ellos en Canarias son de alta definición terrestre, TDT, pero satelitalmente no. Ellos lo van a dejar su transponder así, en señal, digamos, SD, de definición sencilla, pues. Entonces, hasta ahí lo van a dejar. ¿Pero por qué? Porque también eso, mira, eso cuesta una platica. Claro. Ponerte en alta definición en un satélite implica más ancho de banda, y eso implica un costo más alto. De hecho, muchas emisoras, como por ejemplo Alba Ciudad, se quiere poner en un satélite, de repente le va a salir más barato montarse en como si fuera una AM, pero AM a nivel del satélite. Sale con calidad, se oye fino, pero para pagar un poquito menos, tú lo pones buscando como si fuera en internet, yo, por lo menos aquí poniendo FTA Venezuela, están saliendo varias páginas web, sale por lo menos una que es un foro, ftavenezuela.org. Ese es nuestro foro. Ok. Ese es nuestro foro. Sí. Allí por lo menos se puede encontrar información sobre lo que es... bueno, ftavenezuela.org. Exacto. ¿Cómo armar esto? Lo que es la antena, me está preguntando aquí Kenny Castillo por vía web. ¿Cómo hace uno para saber hacia dónde tiene que apuntar una antena para captar un satélite? Hay una página que si quieres la pones, se llama dishpointer.com. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo dish se como plato en inglés. Dish, plato, pointer de apuntar, pointer. .com. dishpointer. .com, ¿no? Dishpointer.com, correcto. Ajá. Esa página trabaja con Google Maps y tú vas a ver tu casa o tu edificio o tu ventana de tu edificio. Y ahí tú pones que estás en Caracas, allí tú pones que quieres ver, por ejemplo, el Hispasat, y él te da la elevación, el azimut magnético, que es con una brujulita que es para donde tú vas a apuntar la antena. Y ahí, paciencia y salivita, algún día aparece el satélite, porque el satélite está ahí. Los que tenemos la deficiencia un poco desde el punto de vista del cómo alinearlo, es lo que tenemos a veces problemas. Mi primera antena, bueno, me tardé días, que fue con el Hispasat precisamente, pero hoy en día tú me pones una mesa, la antena en un campo abierto y yo en 15 minutos a pulso te lo agarro, o sea, pero ya porque uno, le lleva rato en esto y le gusta, cuando a ti te gusta y lo aprendes, fantástico. De hecho, hay un saludo al camarada Jesús Moncada, que es el que nos ayuda también en las instalaciones aquí en Caracas. Él no solamente te instala, él te da como una clase, ven acá para que tú aprendas, porque lo que queremos en el fondo no es no tanto que lo compres, no tanto que lo tengas, sino que lo disfrutes y te unas al grupo. Te unas al grupo de los FTA y tú mismo digas, yo veo televisión y yo no pago, tú eres tú. yo estoy viendo las Olimpiadas de Asia y tú, que tal, yo vi anoche un documental de Rusia, compadre, y le roncan los motores. O sea, cosas de nuestro diario cotidiano que van a irse, fíjate, ve, ahí te apareció la página, ahí tú pones Caracas, por ejemplo, ahí te aparece... Por descarte, sí. Te aparece Nueva York. O sea, bueno. Pero tú pones Caracas y pones Hispasat. No, aquí está en mi casa de verdad. Ah, oh, ok. O sea, ya te tienen hasta ahí ya, figurado. De tu casa de veraneo. Está bien. Entonces, bueno, por ahora, digamos, me estoy humildemente a la orden. Las personas que quieran de repente adquirir su sistema, Los kits tienen un costo muy económico, no es una cuestión elitesca. Tienes que gastar una persona en...? Por ejemplo, el combo básico, antena, receptor, LNB, para que apunte al Hispasat, si yo te doy toda tu pieza, cable, conectores, todo tu paquetico listo, entonces si tu cajita feliz, 1.400 bolívares. Más nada. Bueno, ya saben, pagaron las utilidades, así que, muchachos... Y no hay que pagar mensualidad. Porque no hay que pagar mensualidad. Libre, ¿no? La instalación, okay. Si la quieres hacer tú, dele. Esa es la idea, que usted aprenda, se dé ahí trancazo, échate bloqueador. Mira una pregunta. Por ejemplo, ¿se puede comprar en cualquier lado? Porque estoy viendo, por lo menos aquí en Mercado Libre, uno pone FTA y sale un montón de gente que lo vende. Sale un montón de gente, claro. Para las personas que tienen decodificadores de esos que... viejos, nada, no sirve nada. No sirve para nada. Sí, basura. Pero que tenga antenas esas parabólicas, esas sí. Que tenga incluso antenas viejas, busque algún tío rico MacPato que le regale una, no hay problema, eso le funciona igualito. O sea, yo tengo gente que es así, mira, a mí, bueno, dos vecinos míos, donde yo vivo, ahí en por el Paraíso, me han regalado dos. No, vale, ya te sabía, eso no sirve. No, dame acá, sí sirve, pero yo te la pongo. No, yo quiero pagar. Ah, bueno, dale, pues regálamela. Llevo dos. Y si en un edificio quieren poner una antena y ver todos, ver varios o ver todos en esa televisión satelital, se puede. Eso es simplemente suerte de distribuidores y ponerse de acuerdo. Y listo, ya. Sí, es ponerse de acuerdo, exacto. Obviamente cada receptor sirve para hacer una parrillita y entre todos van y... Pero bueno, es que habla de parrillita, pero una parrillita de canales, ponle a uno la punta del Hispasat, tienes 15. No, estoy hablando de la parrillita de carnitas. Bueno, yo te hablo de parrillita de canales, fíjate. Le apuntas al satélite mexicano y tienes como 50 canales gratuitos. Le apuntas al 806 y tienes como 40. Entonces ya con tres antenas tienes más de 100 canales. Si nos decía que se necesita un... Pero sí puede ser una antena de repente global para todo el edificio. Correcto. Tú puedes tener una antena y distribuir esa señal para varios receptores. Okay. Incluso los receptores entre sí, ellos tienen una conexión que se llama el loop out, que es una manera de ellos entre sí conectarse. Un anillo. Un anillo. Entonces no hace falta estar bajando un viaje cables desde arriba de la antena hasta tu casa si tienes varios receptores. Jorge Cardoso pregunta, ¿cuál es la página del Frente Bolivariano para la masificación de la televisión satelital? Como página del Frente no la tenemos. Tenemos el blog, que es el ftavenezuela.org, que lo organizamos, ya pasamos los 400 miembros que estamos allí ofreciendo una... No, por favor. Ahí está dividido por satélites. Cada satélite que tiene cobertura en Venezuela, cómo captarlo, qué canales tiene, trucos, ideas, maneras de inventarse, formas de ver otros canales, en fin, o sea, ahí hay de todo. También tienes los equipos, las antenas, las instalaciones, personas que postean su foto. Mira, estas son mis fotos, estas son mis antenas. Tenemos, usted nos mostró una muy cómica de alguien que tenía como 11 antenas en la sociedad. Correcto. Y gente que se las inventa y las construye. Empiezan a inventar y se construyen, buscan un pedazo de tubo, aluminio, malla y listo, aquí voy a montar una antena. ¿Por qué no? Desarman un ventilador. Le da poquita ganancia. Ya yo pensaba desarmar el mío. No, le da poquita ahorita ganancia. Que está haciendo frío. Sí, no tiene mucho uso que darle, a menos que quieras congelarte, ¿no? Profesor, en la propuesta de ley que ustedes estaban haciendo, ustedes también pedían algo de que los satélites tuvieran algo así como que el satélite DirecTV pudiera mostrar los medios al Estado de forma gratuita o algo así. De verdad no recuerdo bien la propuesta. Ay, si aprietas más me sacas sangre. Porque lo que me estás diciendo es precisamente parte de la propuesta de ley. La propuesta de ley son solamente 4 artículos. La primera, que es que se promocione esto. La segunda, definición de términos. El tercer artículo es donde tiene ahí la rabito cochino. Esto las empresas lo saben. Cuando ellos fueron a entrar, la nueva satelital que entró ahorita por aquí, ¿no? Que es, por cierto, la misma compañía de unos teléfonos celulares que venden por ahí. Cuando ellos entraron en Colombia, Colombia les dijo, tú vas a entrar para acá a vender tu sistema, chévere, pero el canal del Estado me lo dejas libre, papá. No, pero es que ustedes están locos, ¿cómo le voy a dejar el canal del Estado colombiano libre? Se van a ver en todas partes. Bueno, no sé, entonces no venden aquí. Está el canal de Colombia libre. Cuando fueron a Perú, le dijeron lo mismo. Los del gobierno peruano le dijeron, bueno, está bien, tú vas a vender aquí, está bien, yo te dejo, pero me dejas el TNP, que es Canal Televisora Nacional de Perú, me lo dejas libre, si no, aquí no vendes, papá. No, pero es que no, que lo tuvieron que dejar libre. Entonces, en el canal de esa empresa hay dos canales que son gratuitos. TNP de Perú y el de Colombia. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros los venezolanos vamos a promover una ley que nuestro Sistema Nacional de Medios Públicos esté libre? Ojo, la idea no es que las empresas me regalen el receptor o que si no pago lo voy a seguir viendo, no, sino que yo con un receptor genérico cualquiera apuntando a ese mismo satélite donde está esa empresa comercializando su señal en Venezuela, dejen los canales del Sistema Nacional de Medios Públicos libres como un aporte de responsabilidad social. Perdón, y les pido un canal, o se le pide en la ley, un canal cultural que sea libre. Más nada. O sea, oye, te estás enriqueciendo pues. Claro, con nosotros, claro. Compadre, déjame por lo menos algo para que el pueblo común y corriente, que no tiene para pagarte tu basura, no, que entonces nos van a ver en México. Bueno, no importa, ¿cuál es el problema? Pues que nos vean en México, bueno, ya. El que tenga un receptor genérico que lo conecte en México, porque esa es la ventaja de esto. Tú te mudas para Maracaibo, sirve. Te mudas para Puerto Ordaz, sirve. Estás en frontera, sirve. Te vas para China, sirve. Te mudas a Rusia, sirve. O sea, igualito. Tú agarras tus equipos, te los metes en la maleta, te los llevas para Rusia si te vas a trabajar allá, claro, al canal ser, ruso. Debe ser, sirve. Bien cómico pasar por aduana una antena de 1.8 metros, pero es interesante. No, ella se divide en 6 pétalos. Ajá. De menos de. Como de 80 centímetros cada pétalo, entonces entran perfectamente en una maleta. Te digo porque lo he hecho, me he traído antenas de Argentina, me he traído antenas de casi todas partes donde he viajado, y pienso llevarle una a mi suegro en Alemania para que vea ya venezolana televisión, porque allá llega. Qué bien. Entonces se la pienso llevar. Profesor, 8:05 de la noche. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias. Orlando Guatuzzi del programa Cultura Salsa nos regaló 5 minutos que ya se nos acabaron. De verdad, muchísimas gracias. Profesor, ¿cómo se puede hacer para contactarlos a ustedes o a la comunidad? Mira, el Twitter, @arenasfalótico, que como tú sigues por ahí. Pero ¿por qué no pones guerrillero satelital? Vamos a inventar otro Twitter. Guerrillero satelital. Sí, me gusta el término. Wow, y bueno, el que quiera anotar mi teléfono, no importa, él lo tiene todo el mundo. 0416-629-0126. Mira, no está, como que nos están dando tiempo. Dice, mira, dale, está bueno el tema. Viste, así que sigamos. No hay rollo. 0416-629-0126. Vente aquí con nosotros, pero vente para acá, pues. 0416-629-0126. Ok. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, profesor. No, pero todavía que play. Dale, que sí, en serio. Continuamos. Seguimos. Además, vamos al corte rapidito y pone ahí. No, Damián, no vamos a abusar. No, me acaba de decir, en serio. No, pero no vamos a abusar tampoco. Vamos a abusar, para nosotros, mucho seis. Mira, de todas formas, si. Él es un hombre serio. Vale, claro. Ay, Lugiro. Eso me están diciendo, en serio. Bien. ¿Tú crees que Guatuzzi no está anotando y todos estos panas están anotando ahí? Allá afuera están copiando. Están todos ahí copiando. ¿Y que cómo es otra vez? Da tu número otra vez. 0416-629-0126. Por favor, horario oficina, porque uno llega a la casita a dormir. Ya está uno ahí, tú sabes. Profesor, ¿cómo es eso de la televisión gratuita? Écheme el cuento. Está bien, hermano, yo te echo el cuento, pero mañana, hermano, estoy dormido. Bueno, para los que están escuchando, los que querían escuchar Cultura Salsa ahorita, y un momentico, recuérdales cómo es lo de satelital. Mira, sencillito. Una antena, un receptor, un LNB, corriente y un televisor. Esto incluso es importante. ¿Canales de salsa hay internacionales? Hay canales de música tropical, sí. Ajá. Hay, sí existen. ¿En dónde? En el 806 hay un canal que se llama Mi Gente, que es de videos variado, de todo. De hecho, hay un canal de musicales, como la competencia de MTV. Ajá. Pero se llama Trace TV y es de Francia, con una programación mucho mejor y mucho más variada. Los franceses en ese aspecto de verdad se lanzan una buena programación. O sea, ponen las cancioncitas conocidas, pero también ponen unos ritmos alternativos y a veces se lanzan unas musiquitas, unos videos de musiquita africana. Oye, bien chévere, bien agradable. O sea, que te la tripeas bello, ¿no? Yo lo pongo, de verdad, yo soy usuario, o sea, yo lo digo no como algo que puede ser que venga, que puede ser que existe, no, eso está ahí. Y es una, de verdad, voy a hacer una comparación porque el término está en los tesauros académicos y como profesional, pues, obviamente me voy por ese lado. Pero a ti te da un orgasmo mental, caballo, cuando tú apuntas tu antena y tú empiezas a ver que la vaina empieza a va... Prrr, tantos canales, wow, y ¿no? ¿Qué es esto? Pa, y empiezas a... ¿Y tú dices, todo eso es para mí? Sí, tal cual, o sea, te dice, wow, y no pago nada, y tú ves de repente, qué sé yo, un concurso regional. El otro día tuve el orgullo de ver a un conjunto de cámara venezolano, de estos de música sacra, ajá, que cantan a capela, en una iglesia por allá por el Quinto Carrizo en Colombia, y lo estaban pasando por un canal libre de Colombia en señal abierta. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? O sea, son mis compatriotas, mis camaradas venezolanos. Yo no sabía que nosotros teníamos aquí una coral de música sacra. No sabía. Me enteré ahí. Dice, la representación de Venezuela pasa ahora a ser su interpretación de la obra maestra de no sé quién Carrizo. Yo, ¡wow! ¿De cuándo acá esta gente teníamos nosotros qué, esto? Qué orgullo, y me vengo a enterar por ser televisión satelital gratuita. Oye, echa el cuento de los cubanos. Eso mismo iba a decir. Echa el cuento de los cubanos, pues. No, incitación al delito. No. Ya a mí me adoran las cableras. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Eso no es incitación al delito. Ellos me quieren. Ellos me quieren y me adoran. Tampoco estoy de acuerdo. No, cuenta tu cuento. Lo cuento yo. No hay problema. Dale. Que varios canales de televisión cubanos transmiten películas de estreno, películas comerciales, esas que están en el cine, y lo hacen, bueno, vamos a estar claros, Cuba es un país que está siendo bloqueado desde hace 40, 50 años por el imperio estadounidense, o sea, estamos Sweet hablando de revenge, exacto, dulce venganza. Exacto, es la dulce venganza de ellos, y oye, vamos a estar claros, si estamos hablando de crímenes, el crimen es el que está haciendo Estados Unidos contra Cuba. Que un canal de cubanos pase a Avatar, eso a mí no me parece un crimen, no sé, sí, ¿te parece sí un crimen, Damián? No, justo las dos semanas de estar en el cine, la gente haciendo la cola y los tipos raros. Bueno, es un crimen ver Avatar. Para mí es un crimen. Bueno, no, a mí me gusta. Mí mensaje, ¿tú te imaginas el mensaje? Bueno. El mensaje es bueno. Uh-huh. El tipo prefirió convertirse en marciano que seguir siendo gringo. Sí. O sea, ¿tú te imaginas? O sea, no, que métanme a marciano, inyéctenme la vaina marciana. Prefiero seguir siendo marciano que gringo. O sea, wow. Y también hay otra parte donde los gringos reconocen que en Venezuela han tenido que echarle un camión de aquellas porque, bueno, sí, porque señor, no, nos invadieron, pero no les ha sido fácil, pues. Entonces, le hemos tenido que le dimos muy duro, pues. El tipo dice, no, sí, yo estuve combatiendo en la selva de Venezuela. Fue una guerra sangrienta. Exacto, fue algo bestial, ¿no? O sea, bueno, sí, si nos quieren invadir, invádanos, pero no nos va a hacer nada fácil. Y hasta el mismo sí, Jaimito Camarón lo sabe. James Cameron, digo. Bien, ahora sí son las 8 y 11 de la noche. Vamos a hacer nuestro espacio a los camaradas de Cultura Salsa, que muy gentilmente nos regalaron estos 10 minutos para que pudiéramos dar a conocer esto de la televisión satelital. Muchísimas gracias al profesor Arenas, de verdad, por esto. Por apodado estar, el guerrillero satelital. Por por todos estos conocimientos valiosos que nos ha transmitido. Y bueno, vamos a hacer lo posible por dar a conocer toda esta información, por ayudarlos a ustedes también a que la televisión libre, como ustedes la denominan, pueda conocerse más y más. Moraleja, lo pirata vende. Pero esto no, y lo peor es que esto no es pirata. ¿Ah? Por eso, tú sabes, la gente está compitiendo. No, pero me imagino a la gente pendiente, fíjate, por primera vez, no sé, en tantos minutos, por estar pendiente, oye, voy a ver tele. O sea, lo gratis. Eso es como que tú estás en una cola, o sea, tú ves, estás caminando y ves una cola larga. Tú dices, oye, no sé, pero parece chévere. Sí, se ve bueno. Estarán regalando ahí. Bueno, televisión gratis. Esto fue todo en Cópiate Esta Radio, su programa donde no solamente hay tecnologías populares, sino guerrilla comunicacional. Nos vemos el viernes que viene. Chao. Chao, chao. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Más importante del día. Por eso. ¿Hasta cuándo? La tele. ¿Quién te miente? ¿Quién te la trabaja? ¿Quién te la vende? ¿Dónde va la plata? Drogas la tele, más que la pasta, la pobla nos tiene adicto a la farándula. Véndela, cámbiala, mírala, cuéntala. Y en tu corazón acuérdate y coméntala. En tu corazón reemplazando tu identidad. Ese reality que nunca será tu realidad. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. ¿Quién da más? Dime quién da más. ¿Quién gana? Dime quién gana. Se cuenta solo una versión de la verdad en esta era. Veas lo que veas, leas lo que leas, sea en la cuarta o sea en la tercera. Los dueños de los medios lo manejan con desinformación. Lo que las noticias muestran, cuentan lo que pasa, pero nunca la abulenta. Tergiversación.